dice así la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En cierta ocasión, dos estudiantes de teología discutían cuáles eran los grandes problemas que se encontraban en la cuestión religiosa del ser humano. ¿Cuáles son esos dos grandes problemas que está en el ser humano? Uno decía que el peor era el problema moral, que se presentaba bajo el término de pecado. Y el otro decía que era la insistencia que tiene en todo ser humano de su propia existencia y que siempre se plantea de una forma dramática en el problema de la muerte. Ante esta discusión, habría que decir que ambos problemas son enfrentados por la fe cristiana, el pecado y la muerte. Jesús nos da la respuesta a estos dos problemas al final de su vida. Recordemos que nuestra fe cristiana cree firmemente que Cristo en la cruz venció el pecado y la muerte. Ahí está lo que hizo Jesucristo. Y si seguimos recordando lo que creemos como cristianos, es que en Cristo todos hemos sido muertos y en Cristo todos hemos sido levantados. En Cristo Dios olvida todos nuestros fallos y pecados, errores, y su afán es asegurarnos el eterno destino de su presencia. Eso es lo que es en Cristo. Y eso es lo que creemos. Si nos centramos en el problema moral, podremos reconocer que nuestra angustia es grande cuando nos sentimos culpables de algo que hayamos dicho o hecho. Y nos arrepentimos y decimos, no tenía que haberlo dicho, no tenía que haber hecho esto. Y nos sentimos mal. La conciencia de pecado nos aterroriza. Llegar a este reconocimiento es sentirnos lejos de Dios. Es que esto me hace alejarme de Dios, lo que realmente he hecho. Pero el apóstol nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándole sus pecados. En Cristo Dios salva esa distancia y lejanía en la que nosotros nos vemos de él. Bueno, al llegar a este punto, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Pues algo muy sencillo y al mismo tiempo muy grande, que Dios nos concede su perdón a través de Cristo. Por eso todos los domingos, en una liturgia, tenemos que reconocer lo que no hacemos bien, pero siempre en esa liturgia decimos con alegría un anuncio de perdón y de gracia. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Si verdaderamente siento que mis faltas están perdonadas, ya no tengo que vivir atado al ayer con su recuerdo, sino que el nuevo día lo recibo afrontando todo tipo de retorno, pero con alegría y fuerza, pidiendo reconocer que Dios me ha vuelto a dar la oportunidad de decir: vivo reconciliado con Él. Y cada día de nuestra vida es plantearnos, ¿estoy a bien con Dios? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Lo he hecho mal? Y reconocer que Él me está perdonando constantemente. Por eso, cada día volvemos a vivir, volvemos a renacer. ¿Y cómo podemos sentir ese perdón de Dios? ¿Cómo se siente? Cuando un hijo ha sido perdonado por sus padres o su padre, este puede moverse con comodidad por su casa, sin que tenga la sensación de que su acción mala no haya sido olvidada o que pueda surgir en cualquier momento. El hijo, si lo ha hecho mal y no se siente perdonado por el padre, y todos los que hemos sido padres y los que hemos sido hijos, estás como mal en tu casa, deseando que tu padre o tu madre te dé ya un beso. Es el momento en el que sabes que te ha perdonado. En esa misma dirección podemos sentir la conciencia del perdón de Dios. Cuando puedo unir mi voz a la de mis hermanos en un canto de gozo y gratitud. Cuando puedo llegar a la casa de Dios con el deseo de escuchar su palabra. O cuando puedo abrir la Biblia y encontrar una palabra viva que dirija mi vida. Entonces es cuando tengo la certeza de vivir en el perdón de Dios, en el perdón de esa falta mía. Si no es así, esa conciencia del pecado lo que hace es eludir a Dios. Recordemos el relato del Génesis en Adán y Eva. ¿Qué hicieron después de su desobediencia y de ser conscientes de que habían desobedecido? ¿Qué hicieron? Intentaron esconderse. Cuando uno se siente perdonado, puede experimentar la paz consigo mismo. Cuando uno se siente reconciliado con Dios, se puede aceptar a sí mismo. Es una forma de que si yo me acepto a mí mismo, estoy aceptando a todo el resto, a todo el resto de mis hermanos, familias o amigos. Y esto es muy importante porque podemos movernos en esta vida en un encuentro hacia Dios y al prójimo donde las palabras miedo, dudas, frustraciones no me caben, no nos caben esas palabras. Cuando el creyente siente la experiencia de la reconciliación producida en Cristo, está seguro de que el perdón de sus errores o faltas ya están borradas. Pero esto hay que entenderlo muy bien, porque si Dios lo primero que nos exigiese es la pureza personal, la santidad de nuestra vida, y luego se reconciliase con nosotros, estaríamos hablando de un ermitaño, estaríamos hablando, es decir, tendríamos que vivir alejados totalmente de la vida en sociedad, evitando la vida en familia, evitando todos nuestros compromisos, ya sean políticos, de trabajo o de estudios. Es decir, cualquier tipo de relación, porque es que me van a hacer hacer alguna falta, porque es que al final me voy a tener que pelear. O sea, evitando, si evito todo tipo de relación con mis semejantes, podré lograr esa pureza, esa santidad que el Señor pide de mí. Pero es que no es así, es que tenemos que relacionarnos, que estamos viviendo unos con otros. Pero Dios eso no nos exige. Dios, aceptándonos tal como somos, nos invita a aceptar la reconciliación con asegurándonos cada día su perdón. Por eso cada día es que reconocemos y volvemos a nacer de nuevo. Nos invita a superar nuestra situación, ya sea de dificultades o situaciones de tristeza. Nos invita a renovarnos cada día. Por eso nos envía a este mundo, aunque Dios sepa de antemano que nos podemos manchar. Y muchas veces nos manchamos demasiado. Que nos podemos manchar, que nos podemos tropezar, caer, asegurándonos que a pesar de todo, cada día Él borrará todo mala acción y que seguirá contando con nosotros constantemente. Dios nos quiere demasiado. Nos quiere demasiado. Hay otro punto importante sobre la reconciliación. Y me refiero al texto que nos dice: si alguno dice amar a Dios, al cual no ha visto, y aborrecer a su hermano, el cual ha visto, el tal es mentiroso. Si Dios nos ama de tal modo que nos perdona tantas y tantas ofensas que cometemos a lo largo del día y decimos que decimos de sepultarlas en el olvido, ¿cómo es que los humanos somos tan mezquinos de recordar y permitir que las acciones del ayer condicionen nuestra actitud hacia nuestro prójimo hoy? Es decir, lo que ayer me hizo fulano o dijo fulano, llega el día de hoy, lo recuerdo y todavía me siento más rabiosa. Todavía tendré que decirle algo a esa persona. ¿Cuántas vidas de familias están destrozadas por el rencor acumulado a lo largo de los años? No solamente de un día, sino que arrastrando años y años ciertos rencores. ¿Cuántos ejemplos de divisiones producidos por estos rencores, reproches o orgullos que impiden el sincero perdón y olvido de una y otra parte? Uf, ¿cuántos que podríamos decir aquí? Mucho, cada uno de nosotros conocemos muchas desgracias y nos desagrada totalmente. Hasta podríamos decir que podríamos pensar en esas divisiones ocurridas en senos de familiares, iglesias que simplemente comenzaron a surgir por una palabra mal pronunciada o mal interpretada o un saludo frío, seco, que finalmente han ido surgiendo razones tan válidas y tan tontas para que unos como los otros hayan llegado a no hablarse y a construir unas barreras entre unos y otros que no nos hacen nada bien. Y ante esta perspectiva tendríamos que reconocer que cargar la cruz de nuestro rencor es negar la cruz de Cristo. También, o todavía, el apóstol tiene que decirnos algo muy reconocido y confesado por todos los creyentes. Dios, que en Cristo se reconcilia con los hombres y que día a día nos asegura el perdón de nuestras faltas, nos ha nombrado sus embajadores. ¿Somos embajadores? Y nos ha nombrado embajadores hacia el mundo, recomendándonos la palabra de reconciliación. Es decir, todo aquel que conoce el perdón de Dios automáticamente puede y debe llevar la buena nueva de la reconciliación y perdón a todas las esferas de la vida humana. Esto es difícil. Los hombres y mujeres deben saber la meta de toda la historia, que es la gran reconciliación y la única que Dios ya ha operado en Cristo. Y esto lo sabemos perfectamente, porque Dios no cuenta sus pecados, porque eso implica que podemos vivir en paz con nosotros mismos y con nuestro hermano, porque los odios y las divisiones no tienen razón de ser. Este mundo necesita desesperadamente saber y saber esta noticia, y nosotros tenemos que anunciarla, y nosotros tenemos que escuchar la voz que en nuestro interior nos está diciendo: ve y anuncia esta noticia. Pero a veces no escuchamos esa voz, a veces no la escuchamos. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que así sea, que lo tengamos esto siempre presente en nuestra vida cristiana y que seamos los verdaderos anunciadores de esta reconciliación. Amén.